La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Enza García. Para el señor Carlín Rodríguez. El envidioso que quiere verme en el piso, le doy noticia una vez más que aquí estoy yo. Y el que quiera controlarme el destino, mi destino lo controla solo Dios. Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más. Te conozco y no me puedes engañar. El envidioso no tendrá felicidad. Suelta. Por ahí con su cargamento de sabor. Este es el pianista del amor. Ajá, buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 8 de diciembre de 2015 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia de Liz de Ramos, en los controles. Eso, Luiger, tan lindo que me vino hoy, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo ánimo. ¡Mua! Esta servidora Enza García con muchos besos a Papacho. ¿Qué es a Papacho? Son esos abrazos que acarician el alma. Y aquí les estamos acariciando el alma del corazón a todos y todos. Esta servidora, Enza García, con muchos aplausos, besos, cariño y respeto para todos y todas ustedes. Y abrimos con el Pibo Márquez, con Oye la Noticia. Y bueno, tenemos varias cosas que comentarles la mañana de hoy. Queremos también que la participación sea masiva. Primero porque nos gusta los aportes de todos y cada uno de ustedes. Pienso que necesitamos conversar, necesitamos debatir, necesitamos analizar y eso es fundamental. Por otro lado, bueno, tenemos unos problemas técnicos con el servicio de internet y entonces no, y nosotros basamos lo que es la participación vía web, también basamos los comentarios que hacemos. Bueno, yo me siento aquí en la computadora del estudio, abro ventanas de la mayor cantidad de medios de comunicación posible, portales web, para poder comentar las noticias, ¿no? Esa herramienta no la tenemos en este momento disponible, así que está full la participación vía telefónica y, bueno, comentaremos cosas que han pasado en las últimas horas. Hay unos anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro. Los anuncios que realizó es, uno, convocar para este jueves 10 de diciembre al Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. El segundo anuncio que hizo es que hoy habrá una reunión general de los movimientos y partidos que componen el Gran Polo Patriótico. En tercer lugar, se convocará para este sábado 12 de diciembre a los consejos presidenciales del Poder Popular para la jornada de exposición de propuestas y visiones. Llama a discutir permanentemente a cada consejo. En cuarto lugar, Jorge Arreaza queda designado para liderar la Comisión para el Plan Económico de la nueva etapa del gobierno. En quinto lugar, Elías Agua y Jacqueline Faría fueron designados para la comisión que diseñará el plan de la nueva política durante la nueva etapa. En sexto lugar, Pinto Blanco, Darío Vivas y Tania Díaz fueron designados para la comisión que generará plan para la Asamblea Nacional y defensa de las leyes del pueblo en esta nueva etapa económica y social, seguridad e institucionalidad para los representantes de la unidad. Son estos los tres temas prioritarios en los que trabajarán una vez asuman los cargos en el Parlamento. El próximo sábado también, cada candidato celebrará en su respectivo circuito con los votantes que apoyaron su propuesta. Un evento que llamaron Primer Contacto con el Pueblo. Habrá otros encuentros con diversos sectores de la sociedad. Estos fueron los anuncios del presidente Nicolás Maduro. También vale la pena, muy bueno, el análisis que hizo ayer, que coincido en gran parte con el análisis que hizo ayer Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Cayendo y Corriendo. En líneas generales, ¿cuáles fueron los elementos del análisis de Pérez Pirela? Una de las cosas que dice es que cuidado con echarle la culpa al pueblo de este resultado, ya que hay que asumir responsabilidades. Esto es importante tenerlo claro, porque si hubo compañeros que han apoyado al proceso durante todos estos años, y se dejaron vencer por la guerra económica y por la guerra psicológica, tenemos que nosotros analizar por qué ocurrió eso. Porque nuestro enemigo no es el hermano que nos adversa, sobre todo nuestro hermano de clase, el que es obrero como nosotros, el que es obrero, el que es trabajador como nosotros. O sea, nuestro enemigo natural en lo que es lucha de intereses, ojo, cuando hablamos de enemigo no decimos que fulanito es malo y hay que llevarlo al paredón, no. Lo que queremos decir es que nuestro enemigo natural dentro de este proceso, dentro de lo que es la lucha de clases, que es lo que ha dirigido, ha manejado los procesos históricos según el marxismo, nuestro verdadero enemigo es el fascismo, nuestro verdadero enemigo es la derecha. Entonces, si hubo personas que se abstuvieron, es respetable, ¿no? El caso de la abstención es bastante respetable, ya que hay que tenerlo claro, el Estado ha mostrado ineficiencia para enfrentar la guerra económica. Se generó también una especie, salvo contadas excepciones de algunos funcionarios, pero ha habido una especie de desconexión con el pueblo, y eso se nota cuando de manera tardía empiezan a tomar medidas más drásticas contra la guerra económica, y hablo de forma tal que lo hicieron tardíamente, un mes antes de las elecciones, y vemos cómo estos funcionarios se sorprenden por los precios que hemos estado pagando los venezolanos por un paquete de frijol, por los precios que hemos estado pagando los venezolanos por un cartón de huevos. Y era una sorpresa, ellos no tenían ni idea. Entonces no es cuestión de pretender, porque le critican, que dicen, no, que es que los funcionarios no hacen cola. Yo todavía no he visto a María Corina Machado haciendo la primera cola. Yo no me he encontrado a Lilian Tintori haciendo cola en un Farmatodo. ¿Alguno de ustedes ha visto algún dirigente de oposición haciendo una cola? Ninguno. ¿Por qué? Porque Lorencito les lleva el mercado para su casa. Porque los distribuidores de carne y de pollo le llevan las cosas para su casa. Entonces esa broma es pura, señores, puro gamelote. María Corina iba a una que otra cola, pero no para comprar sus toallas. Bueno, no creo que use toallas sanitarias ya. Ella no iba a comprar papel toalla y a Farmatodo. Ella iba a las colas a tomarse fotos con muchachitos. Pero alguien que me diga el primer dirigente de oposición que alguno de ustedes haya visto en una cola. Entonces no nos caigamos a coba. Igual, bueno, que los altos funcionarios, que bueno, que el Bercal les llevaba el mercadito a su casa y no manejaban los precios porque hay un jefe de compras en la institución donde trabaja, uno lo puede entender. Pero entonces uno dice, ya va, ¿es que acaso ese alto funcionario no se toma la molestia de tomarse un café con la señora que le vacía la papelera de la oficina todos los días? ¿No se toma la molestia de hablar con el guardia de honor, cosa que sí hacía el comandante Chávez, que hablaba con todos los miembros de la guardia de honor? Hola, ¿y cómo estás? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu papá? ¿Y tienes hijos? ¿Y dónde viven? ¿Y cómo viven? ¿Tienen algún problema? O sea, me pregunto, ¿estos funcionarios se han puesto a hablar con sus subalternos para saber en qué condiciones viven y cuánto pagan por un mercado? Entonces allí hubo, vamos a estar claros, señores, hubo una desconexión con el pueblo y el pueblo estaba buscando ser escuchado, estaba buscando soluciones. Y ante esa desconexión, algunos compatriotas, algunos compañeros, se desanimaron y optaron por abstenerse. Hubo otros que mucho más confundidos todavía, sobre todo los nuevos votantes que no han pasado roncha, no han pasado trabajo. Son niños nacidos en revolución que lo han tenido todo papita. Su escuela bolivariana, sus libros, sus canaimitas, no les ha faltado el plato de comida en la mesa, ninguno de ellos ha tenido que abandonar los estudios para ponerse a limpiar botas, cosa que sí ocurría en la Cuarta República. Y bueno, la guerra económica los golpea porque ya no pueden tener los mimos que han tenido históricamente. Es lógico que uno se enamore de lo bueno y cuando lo empiezas a perder, dice, bueno, ¿por qué tengo que echar para atrás? Uno entiende eso. Y bueno, cuestión de hablar con estos muchachos y hacer un recuento histórico y decirles, mire, hablarles de... Porque una vez me puse a hablar con un muchacho que no tenía ni idea de qué era Dollar Today, no tenía ni idea de lo que era una OLP, y entonces ponerse a hablar con estos nuevos votantes, porque son muchachos jóvenes y son muchachos jóvenes inexpertos. Y de que de paso tuvieron una fortuna que muchos de nosotros no hemos tenido, que es el vivir en una buena, vivir en el haber nacido dentro de la Revolución Bolivariana. Ah, que hubo otras personas que votaban por Chávez y terminaron votando por la derecha. Eso, oye, de verdad que eso tú dices, bueno, ¿y cuál es el sentimiento de amor tan profundo? No lo tenían. No lo tenían, o quizás sí, pero se tragaron el cuento de que Nicolás Maduro, que eso es un cuento que ha estado lanzando una corriente infantilista de la izquierda, hablando de una, o sea, es que todavía no habíamos terminado de enterrar al comandante Chávez cuando ya había gente diciendo que Nicolás Maduro estaba traicionando al comandante. Traicionar al comandante por parte de Nicolás Maduro hubiera sido abandonar la nave, que es mucho más cómodo, abandonar la nave para no andarse calando. Ataques internacionales, guarimbas, 20.000 horas de trabajo, señores. El comandante Chávez, cuando se fue de este plano, lo dejó todo muy amarrado. Y otra cosa, gente que cobró pensión, gente de los urbanismos, que haya votado en contra, eso quiere decir que nosotros, el Estado asume su responsabilidad, pero eso quiere decir que nosotros, como comunicadores y como militantes, y el mismo gobierno, no hicimos el trabajo ideológico como era. ¿Desde hace cuánto tiempo el Partido Socialista Unido de Venezuela dejó de ser un partido de debates para convertirse en una maquinaria electorera? Está bien, las maquinarias son importantes dentro de los partidos. Pero ¿desde hace cuánto tiempo no se hace trabajo político de verdad más allá de la coyuntura electoral? Está bien las patrullas, por supuesto. El 1x10 es una buena estrategia, pero es que el 1x10 no te garantiza que el que tú estás llevando a votar va a votar por tu opción. El voto es secreto. ¿A cuántos no habrán empujado a votar que pensaban abstenerse y por la rabia de verse empujado a votar terminó votando por la opción contraria? Son cosas que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe de revisar. Otra cosa que también hay que decir, y lo decía Pérez Pirel ayer, unas políticas comunicacionales obsoletas. ¿Cuántas veces esta servidora no lo ha dicho aquí? Esta ola de rumores, lo de las toallas sanitarias, que es uno de los casos que más recuerdo. las toallas sanitarias a 1.200 bolívares y empezaron a regar ese rumor que, y que la pasta de dientes iba a subir tanto y los cepillos de dientes tanto. O sea, se armó todo un escándalo. Y 4 días más tarde hubo una respuesta oficial y ni siquiera por el funcionario de las instituciones vinculadas, sino de la ministra de la Mujer, cuando pudieron haber agarrado el Twitter y decir, señores, esto es mentira. Algo tan simple como eso. Porque como decía Pérez Pirela, el 2.0 no es posicionar una etiqueta. Es abrir el espacio, es también abrir el espacio autocrítico, la investigación, los artículos. Y también, y tampoco es que vamos a lanzar unas páginas web que son un bloque, porque a la gente también le gusta divertirse, le gusta entretenerse. Entonces es saber alternar el entretenimiento con la ideología y por supuesto que ese entretenimiento no sea incompatible con la ideología que nosotros queremos transmitir, porque es inaceptable, el machismo dentro de los medios del Estado o contenidos racistas dentro de los medios del Estado. Pero eso no quiere decir que la gente no se pueda entretener con un poco de música boba siempre y cuando sus contenidos no atenten contra los contenidos ideológicos de la revolución, que son de equidad de género, por ejemplo. Entonces son cosas que esta es una oportunidad de oro para revisarnos. Entonces, con tantos errores cometidos, errores, y bueno, errar es de humanos, somos seres humanos, y de los errores se aprende, y gracias a los errores se rectifica y se corrige. Pero con tantos errores cometidos, vamos a asumirlo, porque es muy cómodo echarle la culpa al otro, tildarlo de traidor y no ver lo que nosotros hemos hecho. Entonces, que hoy estamos a 8 de diciembre, Día de la Lealtad al Comandante Chávez, y los más de 6 millones de leales estamos aquí rodilla en tierra y haciendo el trabajo. Y hacer nuestro trabajo no es agarrar y agredir aquella persona que confundida, manipulada, legítimamente molesta, no nos apoyó en este proceso electoral. Son nuestros hermanos de clase, son nuestros hermanos venezolanos. Tenemos que hacer el trabajo, tenemos que conversar, tenemos que debatir. Ya la oposición hará su trabajo chacumbelérico, porque ya empezó a sacar las garras, ya está mostrando su rostro. Y está dejando en evidencia su división. Postura Julio Borges, que es falsa, ojo, falsa. Y postura Ramos Ayub, que es desesperada, pero muy sincera. Bueno, del análisis de Pérez Pirela, el resumen, aquí está. Del análisis de Pérez Pirela, el resumen es: 1, cuidado con echarle la culpa al pueblo de este resultado, hay que asumir responsabilidades. 2, ganó la paz y la tolerancia. 3, a partir de este momento resulta ridículo acusar al CNE. 4, asumir los gravísimos errores comunicacionales de la revolución bolivariana, a la cual calificó de obsoleta y panfletaria. No existe un solo portal oficial que esté entre los 100 primeros del ranking mundial. 5, basta con el juego de las sillas, eso es fundamental, y eso lo dice el pueblo y lo dice la base. Basta con el juego de las sillas. Ministros que pasan a otros ministerios, de allá a gobernaciones, luego a alcaldías y después a diputaciones. Ojo, y esto no es nuevo. Con el comandante Chávez también pasaba. Y los multicargos también vienen de esa época. O sea, una persona con 20.000 cargos encima. Eso no puede ser. Porque no le resta eficiencia a su gestión. O sea, bueno, que bueno. No todo, lo que pasa es que no todo el mundo es un Jaime en el Trudy, ¿no? 6. También habló de la necesidad de cambiar toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esperemos que esto se refleje en este congreso que convocó el presidente Nicolás Maduro. 7, la oposición hay que saber ganar. Ustedes pueden haber ganado electoralmente, pero pueden perder políticamente. 8, vamos a tenerle confianza en la crítica. Basta de tener bajo sospecha a quien critica. 9, olvidar que más de 5 millones votaron por el chavismo. Y 10, no despilfarremos a Chávez. Bueno, este es un resumen del análisis que hizo Pérez Pirela. Son las 10. Bueno, vamos a atender esta llamada, pero esto es atípico. Y después vamos a ir al corte. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Estamos llamando de Coloncito, municipio panamericano del estado Táchira. Ajá. Pues bueno, sí, darle gracias a la militancia, a toda PSUVista, a todo el pueblo patriótico que participó en estas elecciones, que son los fieles revolucionarios que están con nosotros. Y por este mismo medio, pues, aprovechar la oportunidad de hacerle llegar de una u otra manera al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de que se hizo el llamado de 900 delegados del Partido Socialista, ajá, Unido de Venezuela. Pero la cuestión está en, no es en hacerle el llamado a los 900 delegados, sino que ellos se presenten y que de verdad hagan una mesa de trabajo con la militancia en los municipios y en los estados. Por lo menos yo formo parte de la militancia del PSU, uh-huh, aquí en Panamericano, en el estado, sí, Táchira. Pero nosotros, el mismo delegado que tenemos ahorita, y eso es para que tomemos reflexión, el delegado que tenemos ahorita en el PSU es el mismo que nos ha hecho perder 4 veces seguida la alcaldía aquí, uh-huh, en el Panamericano. Entonces, okay, son cosas que nosotros debemos por lo menos mirar a nuestro alrededor, que una persona que haya perdido 4 elecciones de la alcaldía, no podemos tenerlo frente a una organización como el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, uh-huh, o enfrente de la delegación de un partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, en este caso, ¿ves? Claro. Esa es la situación. Claro, mira, totalmente, totalmente de acuerdo contigo y de verdad, un placer, ¿no? Un placer que te hayas comunicado con nosotros. Aquí estamos a la orden y esas son cosas que hay que revisar porque también pasaba que candidatos que fueron rechazados por las bases en este proceso de las primarias, que votaron por otras opciones, los terminaron colocando en las listas. Entonces, bueno, ok, no te eligió la base, pero igualito nosotros, es una forma también de imponer ese candidato. Eso también pasó en el proceso de primarias, ¿no? Entonces, mira, yo creo que este es el momento de dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo dejo claro, no soy militante de ningún partido político, ¿no? Soy chavista, apoyo al chavismo y ahora soy más chavista que nunca, pero no me hallo atada a una maquinaria partidista, ¿no? Y este es el momento, ya que se va a abrir el Congreso, te invito a que ustedes planteen seriamente esto que nos estás diciendo, ¿no? Que llegue a donde tenga que llegar y mira, y todo nuestro apoyo, porque parte de esa desvinculación del funcionariato, del alto funcionariato y del medio funcionariato también con el pueblo, que eso fue lo que se perdió. Chávez hablaba con todo el mundo. Chávez siempre estuvo conectado con el pueblo y estaba con el pueblo es la base del partido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Desde hace cuánto tiempo no se debate dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Es que acaso la alta dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela no hablaba con el más humilde de los militantes para preguntarle cómo estaba viviendo, qué era lo que estaba pasando, cómo se estaban comportando los consejos comunales, cómo se estaba comportando el mercal de su comunidad? El PSUV se convirtió en un partido de maquinarias, pero ¿dónde quedó entonces el debate de la conciencia? El debate de la conciencia y el saber cómo están todos y cada uno de los militantes. Este es el momento para reflexionar, para corregir y para acometer los problemas con toda la firmeza que sea necesaria. Son las 10:37 minutos, hoy día de la lealtad al comandante Chávez. ¿Por qué los 8 de diciembre son el día de la lealtad al comandante Chávez? Porque fue cuando el comandante nos la pidió. Fue cuando el comandante se despidió del pueblo venezolano. Él sabía que se estaba jugando la vida en esa operación. Él sabía las condiciones de salud que él estaba viviendo y nos pidió que apoyáramos, que estuviéramos unidos, que no permitiéramos que aquí se instalara el neoliberalismo nuevamente. Pidió la máxima lealtad y la mayoría del pueblo venezolano se la dimos. E independientemente del confundido, sobre todo aquel confundido que no votó, pero en el fondo, ese confundido que no votó sigue siendo leal. Y el que votó en contra, vamos a revisar qué fue lo que pasó allí. 10:38 minutos, rebeldías. Work like Chávez. Trabaja como Chávez. Si mueren por la vida, no pueden llamarse muertos. Y

10:48 minutos, regresamos a la ventana con Dame pa' Matala y Creo. Y bueno, les informamos que ya se restituyó el servicio de internet, por lo que están activas las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, creo, les dije, ¿no?, que regresamos a eso con Dame pa' Matala y Creo. Sí, señor, creemos que lo vamos a lograr. Esto es un revés, pero... Bueno, los reveses lo que hacen es fortalecernos, ¿no? Lo comentaba con una amiga, con una vecina, que me decía, oye, Vale, ¿cómo estás? Ella también es chavista, ¿no? Me dice, mira, sabíamos que estaba difícil la cosa y que podíamos perder, pero no tan amplio. Le decía, mira, cuando el chavismo ha salido derrotado, siempre se ha crecido. Las derrotas que ha tenido el chavismo lo han hecho crecer. Entonces, por ejemplo, el golpe de Estado que le dieron al presidente Chávez en abril del 2002, ese golpe de Estado no fue apoyado por una minoría. Se lanzó una multitud enorme a la calle porque se había hecho todo un trabajo psicológico que había puesto en contra del comandante a un amplio sector de la población venezolana. En aquel entonces, la polarización estaba en un 50-50%, era cosa cerradita. Y eso que el comandante Chávez había arrasado en las elecciones del 98. Después, y en cuestión de horas, el pueblo chavista se creció, el pueblo venezolano se creció y trajo al presidente de vuelta. Y conozco muchas personas que habían sido opositoras, que habían votado por Salas Romer, que después del golpe se volvieron chavistas y siguen siendo chavistas y votaron por el chavismo en estas elecciones. ¿No? O sea, para que vean ustedes. Después, bueno, regresa Chávez, lanzan paro, paro y sabotaje petrolero. Vinieron con guarimbas, las planillas planas que quisieron convertir un consultivo en revocatorio, los reparos. Llegamos al referendo. Llegamos al referendo y el comandante Chávez arrasó, sacando una votación mucho más alta que cuando había sido elegido presidente en el 98. Eso es lo que debemos de tener claro. Después del revés del golpe de Estado y todos los sabotajes que hicieron, el chavismo se creció. Después vino lo de la reforma. La reforma se perdió. Fue una victoria pírrica, pero se perdió. ¿Y qué hizo el comandante Chávez? Reflexionó. ¡Pum! La enmienda. La enmienda, ahí les dimos palo. Se lanzó el pueblo venezolano a decir que quería que el comandante que quería la reelección continua, pensando en un proyecto a largo plazo, a mayor plazo que el que tuvimos con el comandante, hasta el 2021 o más. Y habíamos perdido la reforma. Y resulta que en la enmienda sacamos, fue que les dimos palo. Otro revés del que se recuperó la revolución, porque fue un revés. Perdemos al comandante Chávez físicamente. El cáncer se lo lleva. Se convoca a unas elecciones con un pueblo de luto, con un pueblo choqueado. Ya estábamos viviendo algunos impactos, ya estábamos recibiendo golpes de la guerra económica. Guerra psicológica en contra del presidente Nicolás Maduro. Maduro no es Chávez. Maduro no es Chávez. Mosca con Maduro. Maduro no es Chávez. Y el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones con un margen mínimo. Un margen muy estrecho. Capriles manda a descargar la arrechera. 11 venezolanos fallecidos, 11 venezolanos asesinados. Centenares, miles de venezolanos agredidos por las fuerzas de la derecha en sus hogares. Vinieron las elecciones de gobernadores y alcaldes y el chavismo arrasó. ¿Por qué? Porque la derecha no sabe administrar su triunfo y el comandante Chávez era un hombre tan noble que cuando él perdió la reforma les dijo, administren su triunfo. También lo dijo ahora Tibisay Lucena. A los triunfadores que administren el triunfo. Administren su triunfo. Porque en lo que triunfan se les cae la careta y sacan los colmillos y el pueblo dice, ah. Porque este pueblo ya no es el mismo pueblo de borregos. De la Cuarta República. Que hay un sector medio borreguil es otra cosa. Pero este pueblo ya no es el mismo. Y la oposición no se ha dado cuenta. Así que, señores de la oposición, administren su triunfo. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta también. O sea, queremos como que emparejarnos con los tiempos, abrimos la participación telefónica para el próximo bloque, que hay mucho que comentar. Nos dice Isam Mehmet Mevlevi, no lloriquear en caso de derrota. Nos dice Juan Guirola, la nueva Asamblea Nacional debe medir bien sus pasos porque será la causante de que el pueblo tome sus espacios y los haga entender. La nueva Asamblea Nacional promulgará un decreto de mudanza a las cercanías de la Embajada de Estados Unidos para prevenir que el pueblo organizado los invada. Dice Suglob, Ramos Ayub y ustedes son dos caras de la misma moneda. No escribas... Esto es una respuesta a Juan Guirola, ¿no? Dice aquí Soraya, amiga Enza, por favor, busca un constitucionalista que nos explique el artículo 236, párrafo 21 de la República Bolivariana de Venezuela. Lo voy a buscar, esta tarde voy a buscar alguno para que nos lo analice. ¿Por qué? Porque el artículo 236 dice que son atribuciones del presidente de la República disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. Es decir, que si la Asamblea Nacional atenta contra los intereses del pueblo o atenta contra el pueblo, el presidente de la República tiene esa facultad. Yo creo que este no es el momento para aplicarlo. O sea, la oposición tuvo un triunfo contundente y no podemos desconocer la voluntad de los venezolanos y las venezolanas que creyeron en un cambio a través de esta nueva Asamblea Nacional. Tenemos que ver cómo actúan y si efectivamente, que todo parece indicar que es así, si ellos efectivamente van a atentar contra el bien del pueblo de Venezuela, o sea, tendríamos que ver y el pueblo se convence y se mide en la calle que el pueblo, la gente que votó por ellos está en contra y discrepa de las cosas que están lanzando y se pone en peligro la estabilidad. Por supuesto que eso pudiera aplicarse, es lo que pienso yo, pero así de buenas a primera, a priori, no es una solución, existen otras vías. En todo caso, hasta se podría enredar más el papagayo, porque entonces quedaría la revolución bolivariana, el chavismo, como una dictadura, como algo antidemocrático y algo más alejado de la realidad que eso, imposible. Porque si hay algo que tiene el chavismo, que es algo que les guste o no, es que el chavismo es profundamente democrático y profundamente inclusivo. Dimos la lección en la madrugada de este 7 de diciembre. Dice Mario Jesús Pérez, dicen que el silencio es una muerte anunciada, por más gritos que se escuchen, necesitamos una hora más de tu programa, Enza. Bueno, dice, hay que afilar todo para contener esta bestia sin perder el tiempo en estos días que nos quedan sin las vacaciones que tenemos. Nos dice Mario Jesús Pérez, un gran abrazo para todos, sin perder la esperanza en este momento de dificultad, vamos que estamos llenos de coraje de Chávez. Dice José Babalanda, tiene que ver con el artículo 236, numeral 21, y bueno, hay que estudiarlo. Nos dice Chavista y qué, nos dice, quien ganó fue la burocracia e ineficiencia enchufada y disfrazada de chavista dentro del Estado. Mira, hubo sabotaje dentro de las instituciones del Estado, en muchas instituciones del Estado, a empleados públicos que no se les han pagado las utilidades o no se les han pagado completas o les deben dinero. Por primera vez en la historia de la institución entregaron los estatiques un día antes de las elecciones. O sea, unas cosas realmente que huelen a sabotaje impresionante. Y estamos hablando del funcionariato medio. Por ahí es por donde más se sabotea. No, bueno, son las 10:58 minutos, regresamos a la pausa y ahora sí pues iremos con los tiempos correspondientes. Vamos a la pausa con Doctor Crápula, mi gente. Pasar, cuánto más repetir que tenemos que pensar. Un cambio de actitud no es un trabajo, estos tiempos donde manda el pesimismo. Este pueblo unido, parado y decidido, con la mano arriba y gritando con fuerza, puede lograr que el mundo no desaparezca y no olvidemos. De hacer llegar a todos una nueva información, pretendiendo transformar lo que siempre ha estado mal. Y unos pocos locos con carencia cerebral en el mundo desde siempre manejan la cosa y la manejan mal, muy mal. Pensamiento criminal es lo que hay que terminar para los que vienen, después de los que vienen, lo mismo que tuvimos todos puedan disfrutar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi reina. La mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. La presidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que hará una oposición responsable al nuevo gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escucharla. Vamos a velar por los derechos de todos los argentinos para que sean respetados, para que sean reconocidos. Vamos a colaborar. No vamos a dejar nunca a un gobierno sin presupuesto, como me tocó gobernar a mí en el año 2010, cuando nos dejaron sin presupuesto. ¿Saben por qué? Porque los hombres y mujeres que integramos este espacio político sabemos de las responsabilidades de gobierno. ¿Y saben qué? Además, sabemos de las responsabilidades de gobierno que cuando no se cumplen no impactan en los que más tienen y en los ricos, sino en los de abajo, en los más vulnerables. Argentina democrática y popular. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Ayacapatito Maú. Son las 4 de la mañana, la familia se levanta a preparar las hallacas. En Navidad, en la mesa es la que manda, hallaca de Venezuela, el manjar más delicioso, la comemos bien sabroso. En Navidad, la familia no la pela, la abuela prepara el guiso, mamá prepara la masa, la niña limpia las hojas y la tía las amarra. El papá pone la gaita, suena su cuatro y la canta. El niño hace la comparsa mientras se come las panzas. Dan vuelta por la cocina, quieren la primera yaca. Apenas es que una lista se les zumbaran encima. Un rito venezolano en toditos los hogares, preparan ricas hallacas en Navidad. Oye, Venezuela, que ese rito nunca acabe. Hallacas en la Navidad, toda Venezuela a comerla ya. Vamos a preparar hallacas pa' comer. Lo aseguro, esa la prepara mi mamá. Hallacas en la Navidad, toda Venezuela a comerla ya. La mejor hallaca la hace mi mamá. Si quiere probarla, venga para acá. Se comerá una, dos, tres, cuatro y más. Y seguramente pide pa' llevar. Hallacas, hallacas. Hallacas. Preparan la masa, van a rellenarla, luego a cocinarla. En lo que una esté lista, se zumban a devorar la pobre hallaca. Hallacas en la Navidad, toda Venezuela a comerla ya. Es el manjar más sabroso que nos reúne en la mesa. Compartimos como hermanos, gracias a esa hallaca Venezuela en Navidad. Correr. 11:09 minutos de la mañana, escuchábamos a Cheo Linares y este sabroso y bonito tema, La Hallaca, que nuestro Cheo Linares sacó un disco de puros temas navideños en salsa, en ritmo de salsa. La verdad que está excelente el disco y este tema es de esa última producción. Cheo Linares, La Hallaca. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y tenemos la segunda llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Qué tal? Mira, ayer estuvimos en el cuartel de la montaña y le dijimos a la derecha que administren su triunfo por ahora. Sí, señor. Por ahora. Y es más, les voy a recordar que hay dos formas de enfrentar la vida. Uno es el orgullo creyendo que lo saben todo. La otra es humildad reconociendo que tenemos mucho que aprender. Y es mejor que vayan aprendiendo de que este pueblo dejó esa bolsa cuando salió un hombre que dijo por ahora. Y se los repito, el triunfo de ellos es por ahora, administrenlo bien. Uh-huh. Y le hago un llamado al pueblo, porque ya estamos viendo las señales. Están pidiendo revisar la ley del trabajo, uh-huh, la ley inmobiliaria. Ahora yo pregunto, ¿será que cuotas balón, créditos indexados, aquellos que les adjudicaron vivienda, se las irán a cobrar? Y a precio de dólar paralelo. Ah, pero este Tomás Guanipa no estaba diciendo que iban a dolarizar los sueldos. Estoy esperando. A eso voy. Oye, ¿y será que hoy todos los anaqueles amanecieron full? Porque ellos paran. ¿Será su oferta de campaña? Por favor. Entonces, vamos a la reflexión y dentro del partido, uh-huh, vamos a las 3R también, camarada. Claro. Tenemos que hacer una profunda revisión y al chavismo, vamos, levantemos el ánimo, porque ahora es que tenemos patria. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos. Así es. Mira, el chavismo se ha llevado a reveses, pocos reveses. Y los reveses sirven también para uno sacudirse y hacer reflexión. Pero siempre ha ocurrido, cuando nos hemos llevado un revés, regresamos agigantados. Así que seguimos adelante. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? Aquí andamos, echando para adelante, caramba, con el ánimo y la moral en alto. Ajá, esperando que baje todo. Uh-huh. Me acordé de ti cuando mi esposo bajó con vino y gritaba más caro. Sí, bueno. Que me estará riendo. Ay, mira que me da risa esa, la cosa. No, venga acá. Está. Sí, tremendo pelón, oye, que tremendo, uh-huh, se echó la gente. Yo no me la eché porque yo sí voté por lo que debía. Pero esto, yo, mira... No, ¿y sabes qué es sabroso? Acostarse a dormir con la conciencia tranquila. Y hay más de uno que, mira, que no creo que esté durmiendo tranquilo después de esto. Te escuché a Ramos. Mira, una pregunta. Uh-huh. ¿Tú escuchaste, tuviste ayer, mi amor, el programa de Pirela? Sí. No tuvo desperdicio. No, estuvo, de verdad, estuvo muy bueno. No, pero lo desglosó y yo me quedé... Bueno, yo sí tenía idea, claro, de oírlo ustedes tanto en su programa... que dan tantas directrices a uno y todo, y otros programas de Radio Nacional, y uno más o menos va recogiendo, y yo sí tenía idea, qué es lo que se espera. Fíjate que hasta, ay, la Clinton se pronunció, y la muy muérgana, uh-huh, dijo, o sea, de la independencia, pues aquí no era democracia, ¿no?, según ella, lo, uh-huh, que no me voy a entender. Pero sí hizo mucho énfasis en que era el país más rico del mundo. ¿Qué tal? Sí. Es que se la idea. Mira, llame como se llame. La gente no ha entendido eso. Llámense como se llame el presidente. Pedro, Juan, Antonio, Imael, como sea. Es petróleo. Sí, es, señor. Ahí no hay más nada. Y todos los países que ellos han amenazado, a todos le han caído. Ahí no, ellos no llegan lanzando flores. Y la gente, por eso es, hay que pensar siempre en frío. No hice así a priori, avanzarse así. Ya yo he oído mucha gente como arrepentida. Quizás, bueno, hay muchas lecturas. Una es, sí, se cansó de las colas, pero estaban las colas ahorita, porque lo acabo de ver, yo vengo. Sí, señor. Recabé la cola enorme. Eso no va a aparecer, como dices tú, de un día a otro. No, y que yo al presidente no se lo mandara, no le mandara nadita para... Me estoy refiriendo a Central. Y a las otras, a los que no son, no le mando nada. No, el central, en el central está la fiesta de Corfley, porque eso es lo que tienen, ¿sí? Puro cereal. La de Bachaquero, a eso de que no son de gobierno, yo no le mandaría nada. Nada de a peso justo, nada de eso. Hay mucha lectura, mucho porque pensaron que sí, que se iban a acabar las colas. No es que no eran chavistas, sino, no, bueno, no eran de corazón así profundo, pues. Pero ya estaban cansados de las colas, ¿verdad? Y el mismo presidente lo dijo, que ganó la guerra económica. Otro dio la lectura, ganó la oligarquía. Y por parte de Ramos Alú ganó la... Imagínate, tú vamos para atrás como el cangrejo con la constitución del 61. ¿Qué tal? No, es que el tipo se volvió loco. Sí, pero bueno, pero no nos, pero tampoco podemos caer en el juego de que, bueno, Ramos Ayub está loquito y pensar que Julio Borges es el moderado. Julio Borges es peor, porque Ramos Ayub muestra su fascismo abiertamente. Julio Borges anda vestido de piel de cordero y es la misma miasma. Cuando el golpe de Estado, vamos para Miraflores, es que uno no es. No, y el golpe de Estado que desmontaron a principios de este año, donde Julio Borges pasó una lista de los sitios que había que bombardear. Pero como recordemos eso. Sí, mija, pero es que yo no asumí. No como el presidente Chávez, porque todo el mundo armilla por ahora. Y se plantó. Y así, pero esto no, estos matan al tigre y le tienen miedo al cuero. Esto no son. Pero cuando yo iba a Pérez Pirela y a hacer todos esos denuncios, yo decía, Dios mío, qué metida de pata tan grande. Y le va a prestar a la gente, pero hasta en el alma. Claro, hay una cosa, vamos a hacer la salvedad. Todo lo que dice Ramón, eso no lo puede hacer. No, señor. A una que otras cosas si llegan ellos. Y ayer en el programa, ya temprano, que hizo el muchacho, que es Cinco Más, cuando habló muy bien ese diputado, ellos pueden ahorita poniéndose pila, darle un parado y lanzar muchas leyes ahorita antes de que comiencen esto. Darle el parado, como por ejemplo la ley del trabajo, porque ellos van a abrir todo, mija, y adiós prestaciones y todo. La gente no mordió nada de eso, sino la cola, la guerra, sí, porque está la cosa fuerte, ya sabemos. Pero muchos no entienden. Otros dicen que son los que le dieron la casa, otros dicen que son los militares y culpables. No. Es un universo de población, más o menos como cuántos mensas serían, porque ahí no había mitad y mitad. Y habría alguna tensión que no quisieron ir a votar. ¿Cómo cuántos piensas tú? No sé. La votación. No, la votación, mitad? La votación nuestra, la votación nuestra superó los 5 millones. Ahora no se puede establecer cuánto se abstuvieron y cuánto votaron en contra. Lo que sí está claro es que se votó en contra y hubo un porcentaje importante de gente que había votado por el chavismo y votó en contra. También tenemos que meter a los 2 millones de nuevos votantes, que son un montón de muchachitos nacidos en revolución que han vivido como reyes y que ahora que la cosa se ha puesto difícil, pues hay fo, yo quiero un dron y mi mamá no me lo puede comprar. Eso también hay que meterlo, ¿no? Propia medicina, les va a pesar en el alma. El desastre es que ya lo están como viendo, como percibiendo. Ya están percibiendo la cosa. Y las pensiones esas las van a subir, segurito. No, si andan proponiendo congelarlas por 3 años. ¿Sí? Sí. Ay, pero qué maravilla. Bueno, o sea, estos pensionados que votaron en contra, después dirán, ay, y tanto que me lo advirtieron. Bueno, y tiene. Pero que no pensaron, chica. Y yo te digo, yo estaba más cuando Pérez Pirela estaba leyendo uno por, ojalá lo volviera a leer. Ojalá volvieran a repetir ese programa porque estuvo maravilloso. Muy bueno, fue un muchacho muy estudiado y bueno, muy despierto, muy orientado. Así como ustedes también. Están al día en todo. Y ya tu familia te llama para felicitar. ¿Qué? No, si me tienen un bullying terrible, soy la paria de la familia. Bueno, eso sí, ellos hicieron conmigo como David Copperfield y la Estatua de la Libertad. Me invisibilizaron y desaparecieron de una forma realmente cruel, pero bueno, aquí estamos. Pero estás viviendo. Ah, pues, por supuesto. No estás existiendo, sino viviendo, porque el que camina, baila, salta, está viviendo. Ahora, el que está postrado, existe, más no vive. Así es. Que baile, bro, se disfrute, pues tú es muy bonita. chao. Bueno, pues un beso grande. ¿Otra llamada? Ok, bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos dice Lenis Rivera, Enza, este mensaje me acaba de llegar a mi línea MobileNet. Es un mensaje de un 0424-152-8897. Y le dice, la victoria hoy ratifica que la salida de la crisis es la vía electoral. Ya empezó el cambio. Gracias, Venezuela, por el voto de confianza. Primero justicia. Bueno, publicidad. Dice Xiomara Ibarra, hola Enza, ¿cómo estás? Yo aquí me sentí mal, lloré, me arre. Bueno, me dio de todo, pero ya pasó, porque al ver tanta brutalidad juntas que estos señores están haciendo y todavía no se montan, me da risa. Y hay amistades mías que están arrepentidos, ¿qué te parece? Y les dije, pero tenemos cambio. Es así. Cuando empiecen a chillar, que no hay aumento, pero tenemos cambio. Que aprobaron las cuotas balón, pero tenemos cambio. Ay, que ya no nos van a dar caraimita, pero tenemos cambio. Ellos no se burlaban de la patria, pues vamos a burlarnos nosotros de su cambio, a peor. Dice, eso me da fuerza para seguir adelante. Enza, seguiremos en la lucha. Un abrazo bolivariano. Dice José Israel Miranda Clié, buen día Enza, ojo con los consejos comunales y las alcaldías, mucho descontento en esas instituciones. Sí, señor. Dice Wendy Acevedo, cuando la nueva asamblea atente contra los intereses de la República y de los venezolanos, son atribuciones del presidente de la República, artículo 236, numeral 21, disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. También dice Wendy Acevedo, ayer quedó demostrado que la real traición no es la autocrítica ni de tildar de contrarrevolucionario al que hace llamados de atención al ente gubernamental, sino en hacerse el sordo y el mudo para no ver las fallas. Que quede claro, ayer ganó la guerra económica y la ineficacia para contrarrestarla, y la muestra está en algunos circuitos donde ganó la MUD con candidato desconocido sin historial político. Estoy de acuerdo con lo que plantea Wendy, y no, aparte que uno se da cuenta cuando una crítica, una autocrítica es fundamentada y cuando es malintencionada. Uno se da cuenta. O sea, porque críticas, mira, muchísimas, y aquí se han hecho y aquí se han escuchado. Porque son cosas que vivimos, son cosas que padecemos. Pero ya esta gente que agarra y empieza a desempolvar libros y empieza ahí con cuestiones teóricas y más bien empieza a frotarse las manos para que caiga la revolución porque creen que con la derecha ellos van a tener más chance, ahí están bien equivocados. Lamentablemente hay un sector bastante infantil dentro del proceso y eso no lo podemos negar. Pero la autocrítica, la crítica es imprescindible. Es imprescindible, lo decía el Che Guevara, irreverencia en la discusión y consecuencia en la acción. Y uno ve críticas que son legítimas, que son propositivas, como también otras que, insisto, son malintencionadas. Pero ¿qué pasó? ¿O cómo actuaron la mayoría de los medios oficiales? Negando una realidad. O que decía, bueno, sí hay cola, guerra económica, pero no profundizaban y no lo mostraban ni le daban cabida al pueblo. ¿Cuántos programas participativos hay en los medios oficiales? ¿Cuántos programas que permitan que la gente diga viva voz, los camaradas, digan a viva voz sus aspiraciones? O sea, no solamente lo positivo, que son sus aspiraciones, sino también sus frustraciones, sus demandas, sus necesidades, sus aportes, sus críticas. ¿Cuántos? Y cuando hablamos a viva voz, no estoy hablando de cintillos, no estoy hablando que aparezca, que agarren el final de un programa, lean los tweets, que realmente se les dé voz. Con la televisión eso es más difícil, pero hablemos de radios. La autocrítica, bien fundamentada y propositiva siempre, siempre es beneficiosa. Son las 11:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la rondallita, el perico. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. El perico, el perico, el perico.

cicatrices. Nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo es antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida. Nadie piensa que se ha ido. La misa. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada de un pueblo que se despierta, de una América arrasada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. La ternura de este amigo es la luz desparramada. Frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Seguimos aquí en La Ventana, 11:36 minutos, 8 de diciembre, Día de la Lealtad al Comandante Chávez, Raúl Torres y Amaranta Pérez, el regreso del amigo. Pronto, pronto regresará el amigo, de eso estamos seguros. Y tenemos llamada. Buenos días. Son dos llamadas. Ajá, aló. Buenos días, Enza. Hola, ¿quién es? Alesia Poli. Hola, Alesia, ¿cómo estás? Ay, mana, esa canción, Enza, bueno, pues, el regreso del amigo, de ese de Raúl Torres. Sí, de Raúl Torres, y aquí lo interpreta con Amaranta Pérez. Con Amaranta, sí, esa canción, este fue cuando nuestro comandante, bueno, aquí estoy, bueno, pues, porque sinceramente qué sentimiento me dio la canción, pero sí, bueno. Nada, pa'lante, nos toca a nosotros. Para adelante, pero bueno, mira, yo lo único que voy a decir, porque ya todos lo han dicho nuestras camaradas, y un saludo a la compatriota Francis, que anoche la vi por la televisión cuando estaba allá en el cuartel de la montaña. Sí, mira, Enza, bueno, lo que pasa es lo siguiente, Enza, que aquí durante estos 16 años que llevamos a Revolución, 17 años, bueno, se abandona, también se dejó a un lado las escuelas de cuadros. Sí, señor. Las escuelas de cuadros, recuérdate que yo antes vivía en la parroquia La Vega. Yo único lo que estoy viviendo por aquí, por San Antonio, son 5 años. Y te digo sinceramente, bueno, me quiero ir de aquí porque esto por aquí es horroroso, pero bueno, eso después lo hablamos con calma. Entonces, bueno, mira, ya en La Vega nosotros nos reuníamos siempre. Primero, recuérdate que antes no eran la VCH, sino antes eran la Unidad de Batallas Electorales, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y entonces, bueno, nos reuníamos con el comandante, el papá de Izarra, con el comandante Izarra. Nosotros teníamos siempre allí formación ideológica y toda esa broma. Entonces aquí lo que hizo falta también fue eso, porque sí. Por lo menos tú... Se descuidó la formación ideológica. Se descuidó Enza, porque fíjate tú, por lo menos una Enza García, un Randol Borges, una Francis, una Margot, una Ingrid, una Alesia Funes, nosotros estamos claros y a nosotros no nos van a rodillas por un paquete de harina y, como dijo una compatriota, que ni siquiera con lo que se limpia el papel. Entonces, pero entonces hay personas débiles y eso, entonces se abandonó también a ese voto duro, también se abandonó, porque muchos camaradas, como lo han dicho, y yo te digo, Enza, estoy hablando con propiedad, porque yo sé, verdad, que vivo aquí, pero yo me la paso en Caracas, y entonces fíjate tú, yo andaba por allí, por esos lados de la avenida, entre la Bolívar y la y la estación Andrés Bellas Artes. Bueno, y los camaradas que viven allí en la Misión Vivienda, nada, ni siquiera una banderita, una, nada más como 5 apartamentos. Y entonces el día que fuimos para la Avenida Bolívar, lo mismo, uno pasaba por allí y les decía, bajen, bajen, y nos hacían señas y todas esas bromas que se ven que son personas. Entonces bastantes camaradas no tienen trabajo, no tienen vivienda, y entonces, cónchale, son personas débiles. Entonces, bueno, allí están, allí que también cayeron en la cuestión del voto castigo. Entonces hay que revisar eso y hay que seguir con la formación, porque aquí lo que viene, bueno, pues como dije, como lo han dicho todito mis camaradas, lo que viene no es, bueno, pues... Lo que viene es oro, pues sí, que ponemos pues, las alpargatas, claro. Entonces, que sí. Bueno, aquí eso es lo que hay que hacer, aquí es lo que hay que activar rápido, las escuelas de cuadro y la formación, porque, bueno... Esa es mi intervención, Enza. Buenos días, hasta luego. Buenos días, un beso grande, querida Alesia. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, te habla Soraya. Hola, Soraya. Bueno, el 6D lo que se dio cuenta aquí es que los chavistas somos unos demócratas, uh-huh. Somos gente de paz. Así es. Se le cayó la careta ante el mundo de que éramos unos bárbaros. Uh-huh. Así que nosotros ganamos. Eso es un punto que tenemos que ver a los chavistas como a favor. No, y algo que decía Pérez Pirela, a mí me parece que deberían tener un poquitico de dignidad la oposición y disculparse ante el CNE. Exactamente. Disculparse con Tibisay Lucena, disculparse con el CNE, disculparse con el pueblo chavista. Oh. Porque primera vez en unos cuantos años que no amanecemos con guarimbas después de unas elecciones. Exacto, entonces, no, lo que estaban era burlándose que por qué no había salido ella posterior que hacer unas declaraciones. Que es que son de lo último, son ¿verdad? De lo último, pero bueno, sigamos nosotros adelante, como siempre. El artículo 236 que te mandé era porque había gente de que vivió lo malo de la Cuarta República y estaba asustado, claro, de que ellos estuvieran ahí. Entonces saqué el artículo, hablé con las personas, las tranquilicé, le dije, no, vale, pero... ¿Qué se pasa? Nosotros somos unas personas guerreras, eso no nos enseñó Chávez. ¿Cuál es el problema? Que tenemos esto en contra por un momentico, eso tampoco es, y saldremos a la lucha igual que siempre lo hemos hecho. Nosotros tenemos eso inculcado por nuestro comandante y tenemos esa guía del presidente Maduro, que es seguir en paz y en democracia, y ahí le saqué lo de la Constitución. Aquí dice que el presidente puede disolver la Asamblea siempre y cuando ellos vengan y se pongan en contra del país. Así ellos es. Tienen que estar entre las líneas, y eso se lo estamos diciendo porque eso es bueno, sacarle ese artículo a los patoteros, porque ellos llegaron como patoteros. A los Ramos Ayub. Exacto, ellos están llegando como patoteros a un lugar que se les cedió, porque ellos no hicieron campaña ni nada, nosotros mismos fuimos nuestra propia oposición. Uh-huh. Nosotros no tuvimos oposición. Yo siento que el chavismo se engrandeció con estas elecciones, todo el mundo diagnosticaba que el día 8 o 7 íbamos a amanecer en guerra, teníamos las flotas en el Caribe, y nosotros, todo el mundo tenía miedo, hasta los mismos chavistas empezaron a comprar comida, fue algo así, pero para que se dieran cuenta, cuando todo amanece tranquilo, todos tuvieron, eso sí, todas mis amigas que conozco, que son escuálidas, Elsa, ni siquiera me han visto a la cara con dignidad, porque ellos unos días antes habían dicho que nosotros el chavismo no íbamos a aceptar, perdíamos. Uh-huh. Yo me calé por una semana, esa remetida entre nosotros. Yo decía, Dios mío, que no se forme nada. Todas me han llamado, me han pedido disculpas, Enza. Ah, qué bueno. Pero bueno, la lucha sigue, amiga. La lucha sigue, vamos que sí, claro que sí. Un abrazo grandote. Claro que la lucha sigue. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Chavista y que es Jogre. Jorge Ochoa, siguen, escuchen a La Ventana Abierta todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, dice Juan Manzano. En la empresa ProArepa lo tenemos por montón. Eso tiene que ver con lo de la ineficacia y los infiltrados, ¿no? Dice Chavistique, Día de la Lealtad al Comandante Chávez. Hay personas que no son leales a ti, son leales a lo que tú tienes o representas. Y cuando sus necesidades cambian, así de fácil cambiarán sus lealtades. Dice Norma Luz, fuera los traidores de las instituciones, el objetivo es Maduro y si no se dejan de gamelote lo van a lograr. Y dice, nada de casas, carros, pensiones para esos traidores que quiere fuera a Maduro, ya basta de ser pendejos. Mira, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Norma Luz, establece que todos los venezolanos y todas las venezolanas somos iguales. Establece, o sea, está prohibida por la parte de la Constitución la discriminación. Nosotros no podemos aplicar lo mismo que hacen ellos, que es lo de la discriminación. Ahora, lo que sí lo que sí me parece, y estoy de acuerdo contigo, es que no podemos ser pendejos de querer cuando se empiecen a dar cosas con la intención de comprar voluntades. Ojo, la vivienda es un derecho. La vivienda es un derecho para todos. Pero estamos hablando cuando agarras y das prebendas, cuando agarras, porque esta fue una campaña que hizo el chavismo, bastante clientelar. Ay, bueno, mira, nosotros queremos captar votos, vamos a llevarte al mercado popular, pero no te lo llevamos en todo el año. No, este tipo de cosas que de verdad que fueron descaradas, no descaradas, porque sí se apeló al clientelismo y eso no funciona. Y mira, el que se le dan los recursos para trabajar, por ejemplo, un taxi o para estudiar, una tableta, la persona que la utilice para lucrarse, la persona que agarre y la revenda, eso se tiene que acabar, ese bien se le debe de quitar y se le debe dar a quien necesite. Dice Juan Guirola, el artículo 236, numeral 21 de la Constitución es un aviso del pueblo democrático y chavista a la oposición para que no se equivoquen. Dice Marga García, urgente un constitucionalista que aclara las atribuciones de la Asamblea Nacional, sobre todo sobre las leyes, y ahí quedamos que lo íbamos a buscar. Dice Contraloría Popular, autocrítica, ¿cómo es? 1.615.513. Camaradas de la UVC, con su 1 por 10 cumplieron, ahora hay que oírlos, pero que les paren. Dice Trotsky Colmenares, ¿cuáles son los números de la emisora? Bueno, ya los publiqué en el Twitter. Dice Marga García, el 6 de diciembre el pueblo habló y se castiga porque fue el único camino que le dejó la quinta columna infiltrada. No fue el único camino. Eso fue falta de conciencia. Para mí no son traidores, pero ese no era el único camino. Marga, discúlpame. Poner en peligro todo como lo están poniendo no es un único camino. Dice Trotsky Colmenares, no seamos inocentes, la meta es la ingobernabilidad y justificar el golpe parlamentario, ya lo advirtió Ramos Ayub. Dice Carolina Olaenza, mire, da risa porque muchos no sabían que esto que eligieron podían derogar leyes, ya están asustados, es verdad, ya están asustados. Dice Trotsky, es necesario, urgente, una reestructuración del gabinete de gobierno. Totalmente de acuerdo contigo, Trotsky. Dice Contraloría Popular, nos cuelga un video. En Mérida, la mesa de la gente, seguidora de la Mesa de la Unidad Democrática, golpea a militante bolivariano y agrede la casa del PSUV. Y aquí está el video, lo pueden ver en el Twitter. Dice Armando José, creo que el golpe parlamentario no lo pueden dar, no aparece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y si lo buscan hacer, está el artículo 236.21. Mira, el golpe parlamentario sí se puede dar, claro que está. Lo que pasa es que la Constitución no va a aparecer golpe parlamentario. ¿Qué es un golpe parlamentario? Agarrar y agarrar y quererle abrir un juicio político al presidente Nicolás Maduro en función de un falso positivo. Eso es un golpe parlamentario. ¿Qué es un golpe parlamentario? Bueno, con una mayoría calificada, agarrar y decir, no, esta Constitución es una porquería, convocamos una constituyente. Un golpe parlamentario es destituir a cuanto ministro y asesor contrate el presidente. O sea, sabotear la labor del gobierno, eso es un golpe parlamentario. Pero de cajón, Armando, que jamás va a aparecer en la Constitución, golpe parlamentario, ¿cómo hacerlo? ¿Es considerado un golpe parlamentario? No va a aparecer. ¿Entiendes? Y el golpe parlamentario, bueno, no quisieron, no empezaron una época que empezaron a sacar supuestos informes psiquiátricos a voleo, porque ninguno tuvo enfrente al paciente, diciendo que Chávez estaba loco, y Chávez estaba loco, y Chávez estaba loco, porque la idea era sacarlo del gobierno por insania mental. O sea, los golpes parlamentarios existen, Armando. Dice, ahora que no lo pueden hacer, mira, hasta donde tengo entendido, afortunadamente no lograron la mayoría calificada, eso se les cayó. Lo que les queda es el revocatorio. Y la gente, mira, y a veces nosotros no podemos caer en el simplismo de que la gente que votó por el cambio, entre comillas, lo hizo pensando que los anaqueles iban a estar full ahora en diciembre o en enero. La mayoría de la gente que votó por el cambio, por lo menos la que ha sido opositora, estaban claros que el cambio es para ellos, el cambio es la salida del chavismo, ese es el cambio que ellos están buscando, no es un cambio, no es que el cambio hay que ganar la oposición y se van a llenar los anaqueles, no, la promesa de la oposición es que cuando se vaya el chavismo es que se van a llenar los anaqueles. A ver, aquí me da esto. A mí me da esto Luiger. Ok. Mayoría, ah, no, sí, tienen calificada. Mayoría simple, son 84 diputados. Facultades, amnistía a presos políticos, aprobación de leyes ordinarias, designación de autoridades en el Parlamento. Mayoría calificada se consigue con 101. Y bueno, ellos obtuvieron 107, si tienen mayoría calificada. Pueden aprobar moción de censura al vicepresidente y ministros. Pueden sancionar leyes habilitantes que le permiten al Ejecutivo gobernar por decreto, o sea, habilitante que pide a Maduro se la van a negar. Y pueden remover integrantes del Consejo Nacional Electoral y, bueno, y colocar allí sus fichas. Nuestro sistema electoral es blindado, es transparente, pero bueno, pueden poner allí a sus fichas y que empiecen a cambiar determinadas cosas, ¿no? Empezar a quitar máquinas o cambiar software, no sé. Y está la mayoría de dos tercios, que es de 112, que puede convocar un referendo, impulsar una asamblea constituyente y remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto no lo lograron. Es decir, la oposición con mayoría calificada puede aprobar moción de censura al vicepresidente y ministros, sancionar leyes habilitantes que le y remover integrantes del Consejo Nacional Electoral, pero no van a poder convocar a una constituyente, eso es algo bastante positivo, ni y bueno, ya lo perdí. O sea, es que lo que pasa es que la tableta, la canaimita que le dieron a Luiger, ¿verdad? Porque Luiger es estudiante universitario y tiene su canaimita bolivariano. Bueno, lo que no va a poder hacer la oposición es convocar a un referendo, es decir, que eso no lo lograron, pero pueden recolectar las firmas. Pueden organizar una recolección de firmas. No pueden impulsar una asamblea constituyente, ni pueden remover, cosa que es positiva, no pueden remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que no pueden meter sus fichas miquilenistas. Pero, por ejemplo, pueden, cuando hablamos de presos políticos, pueden liberar a Leopoldo López y a Ledesma y a Manuel Rosales, pueden aprobar leyes ordinarias y pueden designar, y son los que designan las autoridades del Parlamento también. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el vicepresidente? A ver. Ok, vamos a leer mensajes que nos faltan. Y a ver, nos dice Contraloría Popular, chavismo debe activar parlamentarismo social de calle. Son las declaraciones de Germán Escarrá. Rafael Aular, Rafael, un beso grande. Nos escribe, aprendiendo de nuestros errores, nos creceremos ante este revés y los que vengan a radicalizar la revolución ya. Dice Javier Olivero, lo de perder Caracas lo paso, pero perder el 23 de enero, ese fue un golpe al hígado, qué vergüenza. Dice Rafael Aular, el cataco Ramos Ayub ya mostró los colmillos y los demás fascistas no tardarán en hacerlo. Vean, ahora tenemos cambio. Dice Trotsky Colmenares, Fede Agro pide derogar la ley de tierra, qué tristeza, vuelve el neoliberalismo, retroceso. No, Trotsky, no nos demos por vencidos, todavía no. Y tenemos mucho, podemos hacer mucho para evitar que esto suceda. Dice Javier Olivero, Sense, explícame por qué razón se perdió el 23 de enero. Yo no encuentro la respuesta a tal debacle. Mira, Javier, es complicado, aparte que esa no es mi comunidad, no la conozco. En el 23 de enero es una parroquia histórica, o sea, históricamente de izquierda, pero también hay algo que hay que tener claro. Dentro de la izquierda, si algo que ha caracterizado a la izquierda son las divisiones internas y el discutir, los sectarismos. Los leninistas no le hablan a los troscos no le hablan a esto. Probablemente a los otros, ¿no? Recordemos, a Trotsky lo mandó a matar Stalin por la espalda. O sea, esto es una historia bastante negra. O sea, esto es una raya que tiene la izquierda, ¿no? Este sectarismo que por eso la izquierda tradicional no ha tenido logros dentro de la vía electoral o democrática, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo estuvo aquí, pero bueno, porque se unió, pero es una unión con saliva del oro. Me imagino que dentro de esos colectivos de izquierda habrían los que apuestan a que, bueno, que no, que la revolución no lo ha hecho bien, entonces hizo llamados a abstenerse. Me imagino que eso tuvo que ver, otros que pensaron en el voto castigo, otros que se apoyaron. No se ve, parece que puede que estos grupos pudieron haber tenido alguna injerencia sobre los resultados. No sé. Pero verdad, Javier, no, esa no es mi comunidad, no la conozco, no sabría decirte. Y bueno, y la guerra económica. Aquí el gran ganador fue la guerra económica y el jefe de campaña de ese ganador fue nada más y nada menos que la ineficiencia de los funcionarios que estuvieron relacionados con el sistema o están relacionados con el sistema de distribución y venta de alimentos, definitivamente. Dice Rafael Aular, a 3 años de su último discurso, no hay cabida para la tristeza, retomemos su vivo pensamiento, viva Hugo Chávez, carajo. Y nos dice Contraloría Popular, la cosa es quién le mintió a Nicolás Maduro sobre los más de 8 millones registrados en el 1x10 y a Diosdado Cabello, una duda que tengo. No es un asunto de mentira. ¿Quiénes nos mintieron a todos? Aquellos que se metieron en el 1x10 y fueron a votar y votaron en contra. Porque el 1x10 te garantiza que la gente se movilice, pero no te garantiza la opción por quién va a votar esa persona. Bastante infiltrado que hay de franela roja, Chávez no se va, fiel a tu legado, comandante, fiel a tu legado. Y es mentira. Todos sus vecinos lo saben, hablan pestes del gobierno en privado. Y tenían el 1x10 porque, ay, bueno, ya aquí tengo el 1x10 porque me lo está pidiendo mi jefe. Y metió a toda su familia opositora y su familia opositora fue a votar por la oposición y el tipo quedó bien con el jefe con el 1x10. El 1x10 se presta a la trampa. Yo no pongo en duda los 8 millones de votantes, de patrulleros. Lo que sí pongo en duda es el voto de que esas personas llevaron. Pero mira, ¿tú sabes quién es cómodo? El opositor clase media que trabaja en las instituciones del Estado. Tú lo ves hablando en los pasillos, así tú sabes, discretito. Ah, entonces si les piden el 1x10, por cierto, a mí nadie me lo pidió. Y yo soy chavista militante. O sea, que no es una cuestión que en todas las instituciones del Estado obligaba, a la gente la ponían obligada con el 1x10, no. Pero supongamos que alguien que estaba metido en el PSUV por conveniencia, que los hay, yo los conozco. Mira, el 1x10, ay, vale, ¿a quién meto aquí? Ay, bueno, vale, voy a meter a mi esposo, mi mamá, mi papá, mi cuñado, no sé qué. Ay, ¿son chavistas? No. Pero bueno, él cumple con el 1x10, llevó 10 personas a votar, pero esas personas pudieron haber votado tranquilamente por la MUD. Eso es. Y ahí la falla nuestra estuvo en enfocarnos en la maquinaria y no en el debate ni en la ideología. O sea, convirtieron el PSUV, se ha ido convirtiendo con los años en una maquinaria tipo Acción Democrática, pero ¿dónde está el debate ideológico? ¿Dónde están las escuelas de cuadro? ¿Y dónde está la presencia del partido en los barrios? Por ejemplo, los del PSUV de Catia, que veían a los bachaqueros haciendo de las suyas. ¿Por qué no estuvieron allí junto con la comunidad catiense echándole pichón para acabar con los bachaqueros y para acabar con la especulación? El partido era para que estuviera metido de cabeza en Quinta Crespo, luchando contra los especuladores. Allí no estuvieron. Estaban ahí organizando como el 8x10 como cuadritos de caballo. Entonces, oye, eso es un asunto de autocrítica. No soy del PSUV, pero como alguien externo al PSUV y con dos dedos de frente, señores, el partido estuvo, durante la guerra económica, el partido estuvo ausente del pueblo y de las comunidades. Asúmanlo. Bueno, ya es tiempo de hacer una pausa. Y una pausa no, ya nos vamos, Dios mío. Son las 11:58 minutos. Bueno, hoy 8 de diciembre, Día de la Lealtad a Chávez, nos despedimos con muchísimo cariño de ustedes en los controles, Luis Arroyo y esta servidora Enza García. El consejo que les demos, mantengamos vivo y que cada día se haga más grande el poquito de Chávez que todos tenemos en nuestros corazones. Todos somos Chávez, no lo olvidemos. Que tengan todos un buen apetito. Muy buenas tardes, nos escucharemos mañana y nos vamos con Vive Son, un poquito de Chávez. Wilder recuerda una travesura y se ríe. María nota mal olor y dice, huele a azufre por aquí. Todavía. A Pedro se le seca la voz y pide, epa, más café. Nancy pasa al lado y saluda, epa, how are you, Fidel? Un poquito de Chávez en cada café.